Agótala, tú lo haces cada día. Escapa, bota tu brújula. Escóndela debajo del mar. Quiero escapar, quieren ustedes abordar primero niños, después las mujeres. MCs significa comunicar y así de facto destruir. Mediocridad de impacto y suelen consumir. Hip hop radial de baja calidad, de sé que está mal. Mal enfocados, mal ubicados, picados a marginal. Y dime cuál sería tu opción, ser el peor, ser el mejor. Estar cantando con los buenos o que te alaben por nada, por favor. No te lo dije, cambia de banda, escucha Chile. Conoces Santiago, ponle el mapa a todo el mundo, dile lo que hago. Lo que haces, escápate de envases, vuelve a lo real. Respira en vida, emplea el talento que en ti yace. Siento que no puedo ahora respirar. Que escapar, man, quiero mirar más. El tiempo pasa y las cosas siguen igual acá. El aire es el mismo, la gente es la misma. Santiago sigue siendo una ciudad sin punto de vista. Estamos todos controlados por la misma especie. Y en tu pieza lo importante todavía es la tele. Me entretiene verte caminar, pensar, sin saber que lo que haces lo aprendiste en un programa matinal. No puedo respirar, quiero un viaje espacial. Desde el cuarto universo necesito meditar. Políticos brillando en programas estelares. La farándula es noticia, los estudios para casi todo sigue siendo inalcanzable. Bailarines extranjeros con ídolos populares. Voyerismo interactivo y hacer truco para casi todo significa estar pelando el cable. Siento que no puedo ahora respirar. Tengo que escapar. Tengo que escapar.